Javiera Antonio. Hugo Contreras Gómez. La última pareja es Perdiz y Sibona y Jorge Cepeda Romero, el manguero de la. Ya, se presentan entonces Felipe Soto y Hugo González y el tema es así. El tema es de los movimientos estudiantiles, como decía Violeta, me gustan los estudiantes, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Movimientos estudiantiles, parte de don Felipe Soto alias Calvicio. Díganme. Ya, por razones de tiempo van a ser solo tres décimas y despedida dos razones, ¿ya? Así que parte don Calvicio. iba buscando la hora, junto a aquella gente ducha, y yo aprendí a dar la lucha gracias a una profesora. Y me quiero encaminar con tutú en un...

tres décimas cada uno y luego se cierra a dos razones.